Hola, esto es Shit en la Irola Irratia en el 107.5. Saludos también a quienes escuchéis a través de Radio Almaina, de Contrabanda FM o de Bistu Irratia. Y hoy vamos a tener un programa pues muy variado, que vamos a ir comenzando pues poco a poco, calentando con lo nuevo de Eileen Jewell, la estadounidense que tiene un nuevo trabajo, que empieza con este Alive, que vamos a escuchar ahora mismo. Fill up my glass, I want more. I run on these fumes, accelerators flow. You say you wanna kill your thirst, but the flask is cracked. How are you ever gonna quench it like that? So I lick the plate, we drop inside, and everything true. Eileen Jewell con su noveno disco, este Get Behind the Wheel, que está, pues bueno, marcado por, aparte de, ya han pasado 4 años desde que sacara su último disco y bueno, se ha debido de ir al monte, bueno, en su caso a los bosques, a buscar inspiración y a pues liberarse de ciertos problemas que ha tenido, entre otras cosas, pues divorciándose de su pareja, que encima es el batería y que sigue siendo, de hecho, el batería del grupo. Y bueno, pues eso, empieza con este tema que, no sé, personalmente es de esos temas que, como primer tema del disco, pues te deja con ganas de escuchar el resto, y eso siempre está bien, y la verdad es que, bueno, tampoco es que falle esta mujer. Un disco en el que tiene un par de versiones, el Breakaway, clásico de The Shannon, y curiosamente también una versión de Van Morrison, lo cual no sé si en estos tiempos es muy, muy correcto. Y bueno, tiene muy buenos temas, suena estupendamente, y vamos a escuchar por supuesto otro, quizás alejándonos un poco de los temas así más tristes, por decirlo de alguna manera. Vamos con este Lethal Love, que además también ha hecho un videoclip muy divertido en el que pues parodia varias películas, entre ellas Miedo y Asco en Las Vegas, y que es, pues bueno, con un toque así surf que le suele dar a algunos de sus temas. Lethal Love, Aileen Jewell. Without a net, Russian roulette. You bet it's lethal love. Aileen Jewell, que va a estar en julio en un festival en Segovia, y no sé si tendrá más fechas, vamos, pero seguramente cuando venga, porque ha venido en varias ocasiones, pues volveremos a escuchar este nuevo trabajo. Pero seguimos, porque esta semana la verdad es que hay un montón de conciertos, un montón de bandas que van a estar tocando y entre ellos una mezcla, pues al igual que va a ser este programa, ya os digo, con bastante variedad estilística, porque se juntan una banda australiana que son Civic junto con las estadounidenses Miranda and the Beat, una banda que vamos a escuchar ahora mismo con uno de los últimos también singles y con un vídeo acompañado así con aire retro ochentero, como no, que suena así. Sweat, son Miranda and the Beat. Miranda and the Beat, una banda formada hace unos 5 años en California por la pareja formada por la cantante Miranda Zipse y la batería Kim Solecito, o Sollecito, no sé cómo lo dirá ella, que empezaron juntas, pues eso, montando una banda, un dúo, y pues después de viajar a la otra punta, a Nueva York, montaron un proyecto un poco más, pues bueno, con más peña, entre ellos Dylan Fernández a los teclados y luego, bueno, diferente gente que ha ido cambiando a lo largo de este par de años. Han sacado unos cuantos singles, incluso llegaron a sacar un single con Third Man, el sello de Jack White, y ahora mismo pues acaban de estrenar su primer disco y están de gira, y os digo, dentro de esta gira forman parte de una especie de mini festival variable que se llama, ¿cómo era? Block Rock, lo tenía por aquí, Bilbao, bueno, Block Party, vamos, que concretamente aquí en Bilbao pues serán solo dos bandas, pero en Madrid, por ejemplo, los únicos que creo que se mantienen son Civic, pero en Madrid están pues LA Witch, me parece, y bueno, y otra serie de bandas. Luego en el Dabadaba, por ejemplo, están los Bad Nerves y CDSM, una banda de Estados Unidos, rarita, rarita, que bueno, son las siglas que significan Certificate Death Slot Machine. Pero bueno, eso será el Daba Daba el viernes 2. El jueves estarán aquí en la esquena, en la sala de Bilbao. Y el sábado 3 sería pues el final de fiesta en Madrid. Como digo, eso, bueno, pero me he ido. Estaba Miranda and the Beat, este grupo que ya acaba de sacar su primer disco. Un disco que además lo estrenan en el sello de King Can, Canavalins. Y que, bueno, pues eso, una mezcla así de soul, garaje, un poco de punk, y producido, curiosamente, por Nick Sinner, el guitarrista de los Yes, Yes, Yes, que aparte también toca en algún tema la guitarra, aunque a todo hay que decirlo que las guitarras normalmente se encarga de tocarlas la propia Miranda. I Know Your Baby se llama esto, Miranda and the Beat. Miranda and the Beat, que van a estar tocando junto con esta banda que vamos a oír ahora, que se llaman Civic, que vienen desde Australia y que son la nueva sensación, por lo visto. Taking by Force se llama el nuevo disco y esta canción. A funeral path, the call to return, and a blood on the wire. Blood on your knuckles, under your chin. I'm playing for God, I'm for the riot team. The enemy's eyes, the flash is last. It's over the taking, the cover and ass. The big round fans, the call for the calls. Taken by force. Little baby, here come the riz. The cat got fat, so the top of the heads. I work in China, the communist dream. The room for the West under new regime. We're waiting in the paper, there was no sign. It's right there in front of you on enemy lines. No need to be sad, no need to be upset. The second I fall, a pack of cigarettes. The enemy strikes, the facts in line. It's all for the taking, the cover and that. The big eye fans, the pop of the cold. It burns so bright as we look for shade from an evil light. Eternity fits like a club. A club of forgiveness from up above. Shifting through ashes, a funeral path. The call to return, I'm a bird on the wire. Blood on your knuckles, under your chin. I'm praying for God, a father I have seen. The enemy strikes, the flanks in black. The soul of the taken in the cover of night. The big eye fans, the pop of the calls. Civic, que como os digo, están presentando además su segundo disco, Taken by Force, con ese sonido tan, pues yo creo que, a ver, no soy un especialista en sonido australiano, pero todas esas bandas que salieron, pues entre ellas Radio Birdman y todo ese sonido High Energy, y precisamente pues el que produce el disco es Rob Younger, el cantante de Radio Birdman. Y nada, pues un grupo que quizás cuando los empecé a pinchar hace unos cuantos años, en el 2018 o así, eran un poco más macarras, la verdad, y con el tiempo pues han ido adoptando un tono más popero, que bueno, pues para gustos, ¿no? Y aparte de eso, también comentar que vienen una gira en la que la verdad es que han sufrido unas cuantas bajas y cambios, porque de ser un quinteto con dos guitarras, han perdido una, no sé ahora mismo cuál será el motivo. Y luego, bueno, el batería ha cambiado varias veces, o sea que a ver qué nos encontramos este próximo jueves aquí en la Esquena de Bilbo, junto con Miranda and the Beat. Vamos a escuchar otro tema, que es este Fly Song. Son Civic. Bang your head against a wall. Go with it. Y siempre que escucho una banda de estas australianas que vienen por aquí, siempre pienso en Steve Richards, que de momento no creo que... Bueno, no sé si en Bélgica, me parece que deben de tocar no demasiado lejos, así que a ver si alguien les consigue traer, porque eso tiene que ser también la bomba. De hecho, en su propio... Bueno, en su YouTube tienen un vídeo bastante reciente de una de sus actuaciones en la que podéis ver, pues los que os guste esa banda Steve Richards, pues su salvaje directo, y con una formación que, por cierto, también, o sea, que se ha mantenido un poco más estable a lo largo de estos años, me parece. Pero bueno, estos eran Civic, que ya os digo, van a estar de gira, y siguiendo con más grupos que van a estar tocando esta semana, que estamos aquí cambiando ya de mes de mayo a junio, pues son los Soul Glow, una banda que se van a alejar totalmente de lo que suelo poner aquí, pero que se merecen este espacio y mucho más, de esta banda de Pensilvania, de Filadelfia, que nada, llevan pues igual, sí, casi a lo tonto 10 años, yo los acabo de descubrir. Y bueno, la cuestión está en que tienen un disco que se llama Diaspora Problems, son una salvajada que mezcla, pues, por resumir un poco, hardcore, rap, y bueno, así básicamente. Y vamos a escuchar uno de los temas de ese disco, que ya os digo, es una salvajada, y que van a presentar este domingo, día 4 de junio, en el Bilbo Rock. Ya sé que parece un poco raro, pero sí, va a ser en el Bilbo Rock y patrocinado encima por una cerveza. Ahí nada. ¿Qué cosas pasan? Soul Glow. Llamada Soul Glow, que como os digo, pues bueno, una banda de excesos sin duda alguna. En este tema incluso a mí me recordaba a los Rocket from the Crypt, por esos vientos ahí metidos de una manera muy curiosa. Y luego, bueno, tiene referencias por supuesto a los Bad Brains, a Minor Threat, yo qué sé, y mucho, me parece a mí por lo menos, a MDC, a los estadounidenses, a Million of Death Cops, etcétera, etcétera. Que pensándolo bien, a ver, sí, de alguna manera también rapeaba el amigo este Víctor, era, ¿no? El cantante de, bueno, ¿cómo se llamará? El de MDC. Pero bueno, estamos con Soul Glow, como os digo, una banda que tiene este recién Diaspora Problems sacado hace bien poco, y que es una mezcla de todo esto, y que yo, vamos, no sé, me parece que muy salvaje y que suena estupendamente, incluido por ejemplo el single Gold Chain Punk, con esa gran frase que es ¿Quién va a golpear mi culo? Who's gonna beat my ass? Que os recomiendo que... Bueno, os recomiendo, si os apetece ver el vídeo, que es muy chorra, pero el tema es muy, muy, muy bueno. Y pero vamos a ir con otro. Jump or Get Jump. Son Soul Glow. It took 2 years to start using the last 10 years last year. A new touch for the truth is, which is why I was high next week. When it makes me blind, the world they use, that's when we're no doubt. The most of the dream of every time for me, when it is expand life. Take that hood, it's running a lot. Eat me, drink it, something over. Girl, let's have a season of fun. No, I don't want to really be sorry. Yeah, I'm living up to my possible time. Be able to put your concern on the way. I'm only one of this. I'm a student, and that's what I say. Hey, it's good. But you shut up, bitch, I'm a carbury. But that's what the way we've been offering. And I'm going to try to do without arguing. But you're going to give me it all for me. Su cantante Piers Jordan al frente, que sí que es cierto que no calla en ningún momento y a toda leche. Incluso, vamos, pues eso, que no para. Soul Glow, que estarán tocando este domingo, ya os digo, una cosa muy rara, porque van a tocar en el Bilbo Rock a eso de las 8 y sin teloneros, que yo sepa. Y encima, pues la verdad es que los conciertos de estos suelen durar media hora, con lo cual, pues vamos, va a ser bastante, bastante breve. Soul Glow, estáis escuchando Shit en Airola Irratia y vamos a cambiar, bueno, no sí, bastante, con el último single de Matt Racer, esa banda de la isla de Man, con un cantante armonicista al frente, que nada, sacaron hace un tiempo un primer disco con ese, lo he dicho, el nombre Matt Daddy, se llaman ellos, y el EP, de 4 temas se llama Road Racer, como el tema que precisamente lo protagoniza. Mad Daddy, homenajeando, me imagino, pues a los Cramps, con este, con ese nombre. Y no sé si en parte también indirectamente a los Mad Daddies, a la otra, la banda que también al mismo tiempo, pues sí, bueno, eran. Se llamaron así por la canción de los Cramps. Que nada, pues eso, después de su primer LP tienen este single que en realidad, bueno, físicamente son dos canciones, una esta y la otra en la cara B, Be Mad. Pero bueno, luego en la versión digital encontramos otros dos temas, de los cuales pues vamos a escuchar el It Ain't Easy. Mad Daddy en singular, porque Mad Daddies era precisamente la otra banda de la que os hablaba, que por cierto ya, pues bueno, una vez muerto su cantante, pues también han pasado a mejor vida. De Mad Daddy a lo nuevo, parece mentira, pero Dexter Ron Weber acaba de sacar un nuevo disco, Good Thing Going, un nuevo trabajo que dedica pues a su fallecida hermana y bueno, y también batería del dúo que con el que formó con ella hasta pues bueno, hasta la muerte de Sarah Ron Weber, y que bueno, pues vamos a ir empezando escuchando un instrumental que bueno, sí, suele ser habitual en los discos de este hombre, y este es un Andrew's Boogie que pues bueno, llevándolo a sonidos así como antiguos. Dexter Ron Weber. Dexron Weber, que como digo, pues tiene este nuevo disco con portada muy vacilona, ciertamente, porque se le ve a él en un coche firmando autógrafos a dos chavalas, pues eso, vacilando un poco con su, pues bueno, fracasado éxito, podríamos decir. Dexter Weber, que nada, pues es un disco que, bueno, variado, podríamos decir, con sus clásicas baladas estas que suele meter, instrumentales, y que, bueno, y en algunas canciones mete unos vientos que son, pues bueno, curiosos, como los que vamos a escuchar en el tema que da título al disco, Good Thing Going, Tex Ron Weber. Dex Ron Weber con otro grupo que va a estar tocando. La verdad es que no sé si la gira les va a llevar a, pues, más fechas en el estado, pero en principio, bueno, los Big Martins van a estar el viernes 2 de junio en el Crazy Horse aquí en Bilbao, a eso de las 9 y media de la noche. Una banda de Montpellier que está formada por, pues, el cantante y guitarrista de Les Gris Gris, que, pues bueno, después de abandonar ese proyecto, montó esta especie de big band, porque son, pues bueno, una sección de vientos, un piano, contrabajo, batería y el propio Vince Basu a la voz y a la guitarra. Pues eso, van a estar tocando en el Crazy Horse y eso, tienen un EP que además acaban de, pues no hace demasiado, en el pasado noviembre pone, en el sello Sleazy Records, un EP de 4 temas en el cual incluyen esta versión del I'll Die Happy de John Hendrix. Son los Big Martins. Please don't take it so hard, 'cause when I'm copping daddy turning up, I'll be the happiest cat in the graveyard. But I'm a loud nose maker and a baby shaker. I'm a goofball user and a chic abuser, and I can't live right for living wrong, but I die happy. Big Martins, que también por lo que veo en la foto del Bandcamp estuvieron en el festival de Tobalina, que en la próxima edición de septiembre de este año, aparte de los Nomads, parece ser que han puesto una banda que se llama Rambalaya también, como segundo, bueno, como tercer grupo, porque el segundo sería Comodor, otra banda francesa que precisamente esta semana pues estará por aquí girando. Concretamente el domingo 4 va a estar en el Dabadaba y en Ariacha van a estar tocando dentro de ese festival llamado Music and Beer, que mezclan precisamente pues eso, la música y la cerveza, que siempre encajan bastante bien. Y es que, por cierto, aparte de Comodor, pues van a estar un montón de bandas, la verdad, incluyendo a La Perra Blanco, concretamente el viernes 2 de junio. Y luego Bob Wayne, que también va a estar, lo único que me parece que debe de ser el sábado 3 a la tarde, o después de comer, debe de ser. Y Comodor tocarán a la noche junto con otras bandas, ya os digo. Y acabando con conciertos, pues podríamos decir que los Ugly Beats, la banda de Austin, va a estar tocando en Santander en el Rock Beer The New el miércoles 31. Tendremos incluso estará Defcon 2 en Bilbo el sábado 3, en un festival o una cosa muy rara que hacen aquí en el Euskalduna. Y dicho eso, vamos a acabar precisamente con alguien que nos visitó la semana pasada, Theo Lawrence, y que a mí por lo menos me dejó impresionado, no solo por la voz, la forma de que tiene de tocar la guitarra, la banda que tiene, que son todos muy jóvenes, pero tienen una forma de tocar profesional que, que flipas. Y bueno, presentaron ese nuevo disco que se llama Cherry, que vamos, no sé, prácticamente todo el disco. Y incluso, bueno, cuando cantó en solitario, pues sin la banda, solo él con la guitarra, pues demostró que tiene una voz privilegiada, sin lugar a dudas. Vamos a acabar con un tema que ya me parece se me va del tiempo, pero vamos con este que, según decía en el concierto, es su favorito. How do I learn to lose? Theo Lawrence. Agur, esto ha sido Shit. Tell me, how do I learn to lose everything I ever owned? You in my heart, that's everything I've got. So how do I learn to lose? I've learned my lessons, I have grown into a man, but now is the season to forget and start again. So how do I learn to lose? Yours until forever, I guess I'll never be. But all of these memories can be taken away from me. I thought I knew it all. But you have got your bags packed up in the hall. You taught me how to give, how to love and live. So how do I learn to live?